Radio Kermés, la Asociación Pensamiento Penal. Hoy vamos a hablar con Mariano Fusero, que es miembro de la Mesa Nacional de la APP, sobre una cuestión que está recontra en nuestra agenda, por lo menos la local, pero también la nacional, y que tiene que ver con la reforma de la política de drogas en Argentina. Mariano, buen día, ¿cómo te va? ¿Qué tal? Buen día. Muy bien, bueno, hay una iniciativa de tu autoría que va a ser formalmente presentada en los próximos días, que es esta declaración de magistrados argentinos por una política de drogas respetuosa de los derechos humanos. Contanos de qué se trata. A ver, es una declaración que aborda bastantes puntos, como es el tema de la no criminalización de los usuarios de drogas, el tema de la regulación estratégica de algunas sustancias, como puede ser el tema de cannabis, el uso medicinal de sustancias, que también está bastante en boga con el tema también de la marihuana, de reducción de daños, los problemas que causa la ley de federalización, tratamientos humanitarios con las personas que requieran alguna asistencia por un uso problemático de sustancias. Bueno, aborda bastantes puntos, como digo, y fue firmada hoy por hoy cerca de 260 magistrados y magistradas, que estamos hablando de fiscales, jueces y defensores oficiales de todo el país, y también adherida, cualquier persona puede adherir ahí mediante la página de Pensamiento Penal, puede adherir a la declaración, y llevamos alrededor de unas 500 firmas de adherentes. La presentación va a ser el día lunes a las 15 horas en el Salón Azul del Senado de la Nación, donde van a participar varios magistrados exponiendo las razones por las cuales firmaron el documento y la necesidad de abordar una política de drogas más humanitaria y, como decimos, respetuosa a los derechos humanos. El contexto, la fecha, se da precisamente por los 30 años del fallo Bastarrica, que fue un fallo de la Corte Suprema ya de 1986, que ya dijo, hace tres décadas, dijo que no hay que criminalizar a los usuarios, y al día de hoy se sigue criminalizando. El caso versó sobre el guitarrista, un dato anecdótico, el guitarrista de Los Abuelos de la Nada y de Charly García, Gustavo Bastarrica, que le encontraron dentro de su propiedad algunas sustancias para su propio consumo, y la Corte Suprema dijo que la conducta es privada, que se debe respetar la autodeterminación y la libertad de las personas conforme a la Constitución Nacional, por lo cual penalizar a los consumidores mediante esa conducta es inconstitucional. Después de eso hubo un vaivén ahí en la década de los 90 con la Corte Menemista, que dio vuelta a ese criterio, y después se retomó en el año 2009 mediante el fallo Arriola, el conocido fallo Arriola, la Corte en su composición de ese momento falló nuevamente diciendo que no hay que criminalizar a los usuarios, y uno de los efectos más negativos que significa criminalizar a los usuarios precisamente es apartarlo de la asistencia médica, de los efectores de salud, porque cualquier persona que es observada por el Estado como un criminal no va a requerir, obviamente, ayuda a esos efectores, por lo cual se crea el efecto perverso que dice el fallo de Arriola, de apartar a las personas que requieren y que necesitan eventualmente acudir a algún centro de salud, se los aparta de ese sistema, motivo de ser considerados criminales. Por lo cual, bueno, avanza en ese sentido, y la declaración, como digo, está vinculada a eso y todas las otras temáticas también que aborda el documento. ¿Cómo crees que influye el actual contexto político? Uno tiene la sensación de que, más allá del caso Bastarrica, y estamos hablando, insistimos, de un fallo de hace 30 años y del caso Arriola hace un poco menos, en las provincias o en las policías y en buena parte también del Poder Judicial no existe la convicción de respetar esos fallos, y además el poder político se ha demorado en hacerlo ley también, ¿no? De alguna manera, en con ese fallo hacer una nueva ley que establezca reglas más claras. En este contexto político, que no es el mismo de hace un año ni cinco años, ¿cómo ves la mirada general sobre el asunto? A ver, en general, primero nos apartamos después de Arriola, que fue en el año 2009, hace siete años, o sea, como bien vos remarcabas, ¿no? Estamos hablando de un debate que venimos sosteniendo hace ya mucho tiempo, décadas, ¿no? Y que los máximos tribunales están diciendo claramente que esto no tiene que pasar más, o sea, que el Congreso de la Nación se tiene que abocar a hacer un cambio legislativo y no criminalizar a los usuarios. Eso lo venían diciendo hace 30 años y se repite hace siete años con el fallo de Arriola. Después de Arriola hubo alrededor de 20 proyectos de ley presentados por diversas bancadas parlamentarias, entre ellas lo que fue el intento de una reforma integral del Código Penal, donde participaron varios sectores políticos, entre ellos Federico Pinedo, que es parte del gobierno actual, también participó y coordinó Zaffaroni, estuvo también representantes del socialismo, representantes del radicalismo, bueno, y eso tampoco, como es de público conocimiento, tampoco se llevó a un debate y a una aprobación, por lo cual seguimos en la misma, o sea, por más que haya presentaciones dentro del Congreso, no se lleva adelante esa situación. El porqué de esos motivos es una cuestión, me parece, de apreciación política, de contexto y de coraje también político, ¿no? El tema de drogas ya sabemos que es un tema bastante tabú a nivel político y a nivel social, que a veces dentro de la política partidaria se lo observa como algo, para llamarlo claramente, piantavotos, ¿no? O sea, es un tema de que cualquier medida que sea respetuosa de los derechos humanos se la ve como una medida flexible respecto del tema de consumo de sustancias. Cuando uno observa a nivel mundial y los organismos internacionales como la OEA, la Organización Mundial de la Salud, la ONU, recomiendan que no se criminalice a los usuarios y están basadas esas recomendaciones en que cualquier medida que no penalice a los usuarios o también medidas como está sucediendo en Uruguay de regulación de sustancias, etcétera, no está conllevando un aumento de esos consumos. Por lo cual, o sea, son cuestiones totalmente independientes. La gente consume por más que una conducta esté penalizada o no. O sea, el consumo a nivel mundial siempre fue incrementando y eso es independiente de las políticas que se implementan respecto de penalizar para disuadir ese consumo. Bueno, pero todas estas cuestiones, o sea, como que no se observan claramente dentro del debate político y dentro de eso, como llamo, con coraje político para llevarlas adelante, cuando sabemos que la estrategia bélica de la guerra contra las drogas, etcétera, fracasó a nivel mundial y está reconocido por varios países, entre ellos Estados Unidos, que fue uno de los autores y mentores de esta cruzada bélica. No está revirtiendo eso, ¿no? El presidente argentino, Mauricio Macri, no es muy consultado sobre estos aspectos, pero días atrás una periodista mexicana justamente le alcanzó a consultar sobre el tema y más allá de que mostró algún desconocimiento, él no considera que esa guerra sea un fracaso. ¿Verdad? Digo, porque ese es el contexto político argentino actual también. Sí, sí, no, tanto él como muchos políticos sí, consideran sí, que todavía hay que seguir aportando a la guerra contra el narcotráfico a nivel local y a nivel mundial, ¿no? O sea, es una cuestión, sí, puede ser desconocimiento, puede ser también una cuestión de que la retórica del discurso, la guerra contra las drogas, es algo muy vendible, ¿no? Es algo de ese enemigo de consenso que se crea a nivel nacional e internacional, por el cual todos tenemos que aportar nuestro grano en la lucha y estamos todos de acuerdo a combatir, cuando quizá en definitiva sí estamos de acuerdo que el consumo de las sustancias es algo negativo para las poblaciones y demás, pero no al extremo de llamar flagelo, etcétera, porque las estadísticas respecto a los consumos y demás demuestran lo contrario, que no es ningún flagelo, que solo el 10% de la totalidad de los usuarios de drogas desarrolla un consumo problemático, no todo consumidor es un consumidor problemático, como cualquiera de nosotros tomamos eventualmente una copa de vino y eso no significa que seamos eventualmente o desarrollemos un problema de alcoholemia, ¿no? O sea, esas cuestiones que se ve la droga como un tabú, como unas sustancias endemoniadas, etcétera, propicia estos discursos y estos pensamientos, ya sea del presidente actual y también de otros funcionarios a nivel local y a nivel mundial. Creo que es un parte de las dos cosas, parte del desconocimiento bastante de la temática, comparto con vos respecto a las respuestas que le dio a la periodista mexicana Cecilia González, o sea, me parece que claramente demuestra eso, y también, o sea, en definitiva, o sea, me parece que parte de un debate de los tres poderes, y ahí la importancia también de poner esta declaración de los magistrados en la mesa de debate, como para decir, bueno, nosotros opinamos esto, y somos 260, y sumando todavía, y estamos en plena campaña, y esto va a ser una campaña permanente para seguir sumando adhesiones. Y la declaración es bastante fuerte, bastante contundente y demás, y proviene de un poder político, que es la justicia, que estuvo medio ausente del debate y solo estuvo presente mediante sus fallos, ¿no? Y bastante renombrados, por cierto, pero bueno, esto es una declaración claramente política como para decir, esto es lo que eventualmente deberíamos hacer como para llegar a una política que respete los derechos humanos y eventualmente también llegar a una cuestión de disminución de consumo, etcétera, con otras estrategias que no son las bélicas, con educación, con prevención, etcétera, ¿no? Esa es más o menos la apuesta. Mariano Fusero, te agradecemos y por supuesto vamos a seguir el tema. Gracias. Muchas gracias a ustedes. Mariano Fusero es miembro de la Mesa Nacional de la Asociación Pensamiento Penal y este documento será presentado el próximo 29 de agosto en el Senado. Son un montón de jueces, funcionarios judiciales, más de 200, que piden por una política de drogas respetuosa de los derechos humanos, recordando los 30 años del fallo Basterrica, aquel guitarrista de Los Abuelos de la Nada. Lo escuchaste en Radio Kermés. Mucha gente como yo fue expulsada del Partido Justicialista en su momento por no adherir o por no estar de acuerdo con el kirchnerismo, ¿no? Yo creo que el peronismo debe volver, digamos, a organizarse, y yo veo dos o tres escenarios dentro del PJ, ¿no? Un escenario en donde seguramente los sectores más radicalizados, no sé si más radicalizados, de izquierda, no sé si de izquierda, porque la verdad es que pensar que Cristina Fernández de izquierda, la verdad que me causa bastante gracia, ¿no? Pero que el kirchnerismo me parece que va a ser un sector que va a tratar fundamentalmente de llegar a la conducción.